Diana García es enfermera jefe, es de la Secretaría de Salud de nuestro municipio de Soacha y nos trae una invitación bastante importante. Hay dos actividades que obviamente lo que buscan es la prevención y estar pues obviamente muy activos frente al tema del cáncer de seno y el cáncer de cuello uterino, si no estoy mal. Sí, sí señor. Diana, cuéntenos. Bueno, en nombre de la Alcaldía Municipal de Soacha, el señor alcalde Juan Carlos Nemocón y la Secretaría de Salud, estamos haciendo una invitación a todas las mujeres mayores de 30 años para que el día de mañana a las 8 de la mañana, esta jornada va de 8 a 4 de la tarde, en el Hospital Mario Gaitán Yanguas, Casita Blanca, para que se realice valoración para la detección temprana de cáncer de cuello uterino. No importa si no tienen afiliación, si tienen EPS contributiva, si tienen EPS subsidiada, lo importante es que las mujeres del municipio participen de todas estas actividades que realiza la alcaldía con la Secretaría de Salud de Soacha, pues para hacer una detección temprana de un cáncer de seno y evitar pues más adelante posibles complicaciones. Bueno, ¿mañana es de seno o de cuello uterino? Mañana tenemos la detección temprana de cáncer de seno, que va de 8 de la mañana a 4 de la tarde. 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Casa Blanca. Casita Blanca del Hospital Mario Gaitán Yanguas. Lo único que tienen que llevar es fotocopia de la cédula y fotocopia del carnet de la EPS si tienen EPS. Sí, vale la pena aclarar, jefe, que el cáncer de seno es de aquellos cáncer que si es detectado a tiempo es perfectamente curable. Es curable, sí. Las mujeres no se realizan muy juiciosamente lo que es el autoexamen de seno. Y cuando ya pasan a valoración, pues tienen ya una enfermedad muy avanzada donde se encuentran masitas, se encuentran cualquier tipo de secreciones y ya muchas más alteraciones en el seno, pero esto es controlable. Lo que queremos es evitar muchas más complicaciones que se pueden llevar más adelante si no es controlado a tiempo. ¿Eso es por mañana nomás? La jornada de para toma de mamografías y valoración de seno es mañana, pero igual el Yanguas está realizando una jornada en el transcurso desde que nos queda del año a todas las mujeres subsidiadas solamente que tengan nivel 1, 2 o 3 o población víctima de conflicto que se puedan acercar y se toman sus mamografías. ¿Y para la campaña de cáncer de cuello uterino? La campaña de cáncer de cuello uterino se realiza el día 28 de agosto en la zona recreativa del Parque Campestre. Está en compañía del cancerológico, de la móvil de TCC. Son jefes especializadas en toma de estas muestras. Aquí también no importa si tienen una EPS subsidiada, si es contributivo, si no tiene afiliación, solamente que sean mujeres mayores de 30 a 64 años de edad. ¿La de mañana sí mayor de 18 años? De 30 años. Ah, todas de 30. Todas mujeres mayores de 30 años, solamente requisito que no estén ni en gestación ni estén lactando. Y si encuentran algunas familiares, amigas que tengan alteración en sus senitos, que de pronto con su EPS en las autorizaciones tienen inconvenientes o esto, pueden asistir mañana para poderles colaborar en las autorizaciones y en la toma de estos exámenes. Bueno, Diana, ahí está la invitación. ¿Cuánto se demoran en darle resultados a la gente que vaya? En la toma de las seno, sí. En el cáncer de seno, entonces mañana si hay mujeres que les están autorizando las mamografías, esperamos por ahí unos 5 días para que las autoricen, se les programa cita para que se les tome esos exámenes, por ahí en unos 20 días, 15 días más o menos ya tenemos los reportes de estas mujeres. Para BPH sí se demora por ahí unos 20 días, a casi un mes más o menos se les está entregando el reporte. Es importante que las mujeres se tomen el examen y vaya por el resultado, porque se tiene muchas mujeres positivas, tanto de cáncer de seno como de cáncer de cuello uterino, pero no van por los resultados. Bueno, ahí está. ¿Y el resultado es en el Hospital María Betania Yanguas? En el Secretaría de Salud de Soacha. Igual si mañana se les da la información donde pueden ir a reclamar el examen. Pues listo, jefe. Muchas gracias por esta información tan importante. Mañana de 8 a 4 de la tarde, campaña de cáncer de seno. Cáncer de seno. Y el 28, cáncer de cuello uterino, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En el Parque Campestre. Parque Campestre, cuello uterino. Enfermera jefe, mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego.